Para nosotras siempre fue fundamental poder estar acá, porque no solamente visibilizamos el caso, en qué instancias estaba, sino que pudimos siempre hacer conocer la marcha que unos días después siempre hacíamos. Vos decías recién que cuando empezó la radio, había sido hacía unos meses, lo de Andrea fue el 11 de marzo, en junio se hace el primer Ni Una Menos, que se hace acá también, del cual nosotras participamos, y después fue lo de la radio. Sí. Para nosotras son 9 años de dolor, de impunidad, de haber pedido de todas las maneras posibles, porque creo que hicimos todas las actividades, intervenciones posibles pidiendo justicia, y pasaron 9 años y no hay nada. Seguimos diciendo, sí, se sigue trabajando, o es lo que podemos decir, qué sé yo. Pero la realidad es que no hay nada, no se sabe qué pasó con Andrea. Y es como que cada vez que nosotros tenemos que hacer algo con nadie, hablamos y decimos, ya no tenemos muchas palabras para decir. Y creo que hasta ni lágrimas nos quedan. La hemos llorado tanto, hemos pedido hasta por favor que se nos escuche, que nada, es todo tan aberrante, esto tan nos da tanta bronca. Fuimos pasando, creo que por todos los estadios y poniendo todas las caras, enojadas, más bonitas, más sorora, todo lo que vos quieras, pero la verdad que hoy, y hablo por mí, por ella, ¿no? Tengo su autorización. Estamos cansadas, estamos muy cansadas. Pero bueno, nada, hay que estar y como decimos siempre, se lo prometimos a Andrea cuando la sacaron del cerro dentro de una bolsa, y así vamos a estar. Más activas, menos activas, pero acá vamos a estar. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos como siempre. Quiero aclarar, cansada de la impunidad que hay. De eso estamos cansadas. De ver años tras años la mugre, ¿me entendés? Que se mueve, que las cosas que aparecen, que se resolvía el caso en 109 años, ¿cuántas veces iba a resolver? Y de la nada, no, se cayó, lo que sea. Ahora estamos esperando 3 ADN, ahora está lo del FBI, que también pusieron trabas que ni se imaginan, que parecía que no se iba a hacer, y bueno, ahora último momento, sí, se volvió a activar. Pero nada, nosotras no perdemos las esperanzas, vamos a estar acá, tal vez no haciendo marchas como siempre hicimos 7 años seguidos, que no fueron solo marchas, hicimos muchas cosas. Sí, festivales, muraleadas, subidas al cerro, digo, para poder recordar que estrategias de lucha se las tomó todas, con sí, la mayor creatividad para llegar a las autoridades, y pero también para llegar a los vecinos y vecinas, ¿no?, con esta lucha. Sí, siempre agradecidas con todos los que nos acompañaron, siempre, sean 1, 10, 20, no importa, pero siempre agradecidas con todos ellos, y nada, cada 11 la recordamos. Que no se olviden, sí, de Andrea Castana, acá vamos a estar siempre, para que su memoria no se olvide, su nombre, lo que fue ella, y nada, acá en la lucha, sí, en silencio, ya va a ser 2 años que estamos prácticamente en silencio, pero bueno, son etapas de duelo, de procesos que también necesitábamos, porque ambas tenemos familias y vida. Creo que el silencio tiene que ver también porque se espera que hable la justicia, ¿no? Llegó esa etapa donde ya casi una década, el año que viene sería una década si se avanzara de esta manera, en que no se sabe nada de lo que sucedió con Andrea, y que no hay un solo nombre que se identifique en la causa como responsable. Cuando hablabas de impunidad, recordaba que las últimas novedades son que hay casos que no fueron investigados debidamente en el cerro, de ataques previos, y que hoy se conectan con el de Andrea, ¿no? Entonces, Entonces, cuando hay una causa que permanece impune, esa impunidad se traslada a otros delitos, ¿no? Y a otras causas que tampoco tienen justicia. Es una cadena, de alguna manera, que el caso de Andrea pretendemos que termine de romper definitivamente en la ciudad de Villa Carlos Paz, ¿no? Y en estas características que tiene de mucha irregularidad el Poder Judicial, que tiene que investigar este tipo de delitos que son graves en la ciudad, ¿no? Que estos crímenes que son graves en la ciudad y que ocurrieron en la, a la vista de todos y de todas, porque recordamos, y esto para mencionar también, en el marco del... de la búsqueda de Andrea se encuentra el cuerpo de Hernán Sánchez. Su familia también decidió dejar de marchar, estaba desaparecido desde el 19 de diciembre de 2014 y hoy tampoco tenemos una explicación, ¿no?, sobre qué sucedió con Hernán. Digo, que la justicia diga qué pasó, si hay responsabilidades o no, y de qué tipo y quiénes son esas personas responsables. Sí, y en 9 años la cantidad de gente que pasó en esa fiscalía con la investigación, supuestamente lógica, cuando vos tenés un orden de investigación donde están todos, porque no sé, ya me perdí con la cantidad de secretarios, expedientes, pero fojas, sí, ya me perdí con los números, porque yo me quedé en como la 24, no sé ya, que venga alguien nuevo y empezar en foja cero. ¿Me entendés? Y que me vengan a preguntar cosas y digo, pero eso lo declaré, fue investigado, ¿me entendés? Y no sé, por eso te crea ese silencio que decís, ¿me callo? ¿Viste? No, si no te puedo explicar lo que siento en el proceso en que estoy pasando. Dios no permita, como decimos todos los años, no lleguemos a un año 10, pero en el año 10 no me voy a callar. No nos vamos a callar. Pero no perdemos las esperanzas que en el transcurso del 9 se resuelva. Así Andrea descansa en paz de una vez por todas y todos sus familiares y los seres queridos que la queremos podemos seguir con una mirada diferente. Yo estaba escuchándote que decías recién lo de Hernán, que los familiares se cansaron y o lo que nosotros decíamos de 2 años de silencio, que en realidad no es tal, ¿no? Es no haber organizado nosotras la marcha o no habernosla puesto al hombro, pero nuestra lucha por justicia sigue. Lo que pasa es que la justicia te termina cansando, ganando por cansancio, como se dice, ¿eh? Y no solamente la justicia, la gente. Perdón, esto es muy, es personal lo que voy a decir, pero como vos decías, nosotras hicimos un montón de cosas, de intervenciones, de cosas. No importa si va mucha o poca gente. Si no, yo no te puedo explicar la cantidad de veces que nosotras, estando en el lugar que estamos, y que estoy de acuerdo con Nadia, que nuestro lugar no tenía absolutamente nada que ver, de dolor, que el lugar de la mamá que está acá. O sea, nuestro lugar era un porcentaje muy chiquito, pero era un dolor grande. Y sin embargo, era salir. La cantidad de cosas que nosotras nos han dicho, o cómo hemos sido juzgadas por gente, de un montón de modos, ¿eh? Que no tenés ni idea de quilomberas, de ahí vienen las amigas de Andrea. Loco, o sea, yo perdimos ambas dos a nuestra mejor amiga. ¿Entendés? De una manera espantosa, brutal. No se murió de una enfermedad. O sea, nosotros la vimos y después no la vimos nunca más y no sabemos qué pasó con Andrea. Eso es, vos no podés cerrar un ciclo cuando vos no sabés lo que pasó. Y nada, o sea, incluso el año pasado, cuando nosotras dos decidimos por un proceso personal, por no tener más cuerpo, porque lo pusimos durante 7 años al cuerpo, y quienes han ido han sabido, porque las marchas se organizaban un mes antes, yo me ponía y me juntaba con ella y veíamos que remera, que no, que esto, que lo otro. La primera marcha la hicimos porque a la semana vino Luis, al papá, a decirnos que necesitaban hacer, y nosotros no sabíamos ni cómo... Perdón, mierda se hacía una marcha. Y le hicimos y fue con cascabel, tranqui. Después dijimos, no, esto no funciona. Y era el cuerpo cada año, porque encima todos los 11, pero en el medio del año también eran 3J, 8M, y ahí estábamos, la radio, esto, lo otro. Intervenciones de ustedes en su momento con la COPI, ahí estábamos. Entonces el año pasado, y no tuve la posibilidad durante el año de haberlo dicho, fuimos pero súper juzgadas. ¿Cómo puede ser que Andrea no tenga una marcha? ¿Cómo puede ser que las amigas que... ¿Por qué no te calzás una remera vos y salís? Porque era mi amiga, pero era tu vecina, ¿entendés? Entonces, ¿desde qué lugar vos podés juzgar sentada desde tu casa, con la comodidad que te da un celular? No, la lucha es en la calle y con el cuerpo, y eso es lo que hicimos nosotros hasta que el cuerpo nos lo permitió, porque también, como dice Nadia, o sea, tenemos un límite, sí, ¿entendés? Pero también aquí estamos y también seguimos hasta que se pueda saber, y estamos seguras que se va a saber.